Todo el mundo, incluso yo, tiene ganas de perderse y entrar en un mundo nuevo. David Lynch. That night, I was walking and walking. Videodrome. I found myself in an open square. No sé si eres un detective o un pervertido. Pues cuando lo averigües, dímelo. The square was dirty, full of garbage, paper, plastic, tin cans. There were people sleeping on the benches with blankets made of cardboard. I was uncomfortable and I judged instantly what I saw. Sticking feels condemned. Un cielo azul. One of them. Una estacada blanca y unas rosas rojas. Hey. Un camión de cisterna circulando por la calle con un bombero saludando a los ciudadanos que se encuentra a su paso. La estacada blanca con flores amarillas. Unos niños cruzando la calle protegidos por una mujer que porta una señal de stop. Una casa unifamiliar con un pequeño jardín y un hombre regando el césped. Sentada en un sofá viendo la televisión con una taza de té en sus manos. Una manguera a punto de salirse del grifo por la presión al hacerse un nudo y formarse un trombo en ella, como la manguera interna del hombre que está regando, que sufre un ataque cardíaco. Un perro ladrando desesperado al ver a su dueño en el suelo. Un niño se acerca a jugar con el hombre sin ser consciente de la situación. Plano del césped. Se introduce en él mostrando la vida del subsuelo, la que no puede verse a simple vista, pero que está ahí. Insectos, corrupción, un camión de cisterna, una casa unifamiliar y unas rosas rojas y un hombre regando el césped. Insectos, una mujer sentada en un sofá, corrupción. Es un mundo extraño. En 1986, David Lynch escribe y dirige Terciopelo Azul, Blue Velvet en su título original, su cuarta película tras Cabeza Borradora, de 1976, El Hombre Elefante, 1980, y Dune, 1984. Terciopelo Azul es una película costumbrista y fantástica, nostálgica y de suspense, una comedia y un drama, luminosa y oscura, con muchos elementos que anticipan su posterior serie televisiva Twin Peaks. La acción transcurre en una pequeña ciudad rural, ideal, colorista y feliz, que parece haber quedado anclada en los años 50. Una ciudad de espléndida fachada, pero de oscuros cimientos. Realmente, un mundo muy extraño. Amanece el Lumberton, pueblo maderero por excelencia, un día soleado y con mucha marcha. Están en la sintonía de WOD, la voz musical de Lumberton. El sonido del árbol que cae nos indica que son las 9:30. Hay un montón de madera aguardando. ¡Vamos a quemarla! Su hijo Jeffrey ha venido a verle. Jeffrey, Kyle McLallan, regresa de la universidad tras el infarto sufrido por su padre, un ferretero de la localidad. En su camino a casa desde el hospital, Jeffrey encuentra una oreja humana en un descampado cerca de su casa. ¿Aún trabaja aquí el detective Williams? Sí, está arriba, en el despacho 221, al final de la escalera, por ahí. Gracias. ¿Detective Williams? Sí. Me llamo Jeffrey Beaumont, vivo cerca de usted. Creo que conoce a mi padre, a Tom Beaumont, de la ferretería Beaumont. Claro que sí, he oído que está en el hospital, ¿cómo se encuentra? Está bien, supongo. Espera, le están haciendo pruebas, por eso no estoy en la universidad. Verá, esta mañana estuve en el hospital y cuando volví a casa, detrás de nuestro barrio, detrás de Vista, encontré una oreja. ¿En serio? ¿De una persona? Sí, he pensado que debía traérsela. Bien hecho. Vamos a ver. Sí, es una oreja humana. Vamos a llevarla al despacho del forense a ver qué nos dicen. Quiero que me digas exactamente dónde la encontraste. Esa noche, en casa de los Beaumont, Jeffrey desciende las escaleras y al llegar al salón ve a su madre y a su tía Bárbara que están viendo ensimismadas una película de misterio en la televisión. La comunicación entre madre e hijo es escasa. Ella está inmersa en su mundo de imágenes y fantasía. Jeffrey sale y se dirige a casa del detective a interesarse por su descubrimiento. Mientras camina por las calles pobremente iluminadas del barrio, la cámara le abandona y se centra en las misteriosas sombras que producen unos árboles. El zoom se aproxima rápidamente a una oreja seccionada y se introduce por ella, como en un viaje al interior de una concha marina o al interior de un cerebro humano. De cámara con el que Lynch nos introduce en un mundo onírico, en el subconsciente del personaje. Desde este punto, Jeffrey comienza un viaje psíquico a través de sus más ocultos deseos y temores. Funny how secrets travel on. Bien, Jeffrey, has encontrado algo muy interesante para nosotros. Muy interesante. Comprendo que te pique la curiosidad. Pero me temo que no solo voy a tener que pedirte que no hables con nadie de esto, sino que no me hagas más preguntas al respecto. El día en que todo se aclare, te explicaré todos los detalles. Pero ahora no puedo. Lo comprendo. Tal como he dicho, me pica la curiosidad. Cuando tenía tu edad me pasaba lo mismo. Por eso me dediqué a esta profesión. Debe ser genial. Y también horrible. I start to believe if I were to bleed. Pink sky, the man chains his hands held high. Cruise me loud, cruise me babe. A plan beneath, beyond, beyond, beyond. Habla con Jeffrey en el recibimiento de su casa, con la pistola en la sobaquera. Jeffrey sale y comienza a caminar hacia su casa, que está cerca de allí. ¿Eres tú quien ha encontrado la oreja? Una voz en la oscuridad. Una aparición casi sobrenatural que asusta a Jeffrey. Es Sandy, Laura Dern, la hija del policía. Viste un vestido rosa. Es la auténtica imagen de la inocencia. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, eso es todo. Te recuerdo del instituto. ¿Ah, sí? ¿Terminas este año? Sí. ¿Cómo sigue el instituto? Horrible. No sé, aburrido. Pura rutina, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces tú ahora? He venido de la universidad porque mi padre está en el hospital. Mal asunto. Sí. Dime, ¿qué sabes de la oreja? ¿No te ha dicho mi padre que no hables de ello? Sí, pero la has nombrado tú. ¿Sabes algo? No mucho, solo algunos detalles. He oído cosas. ¿Sí? Mi habitación está encima del despacho de mi padre. ¿Encima del despacho de tu padre? Y he oído algo sobre la oreja. Uh-huh. ¿Y? Bueno, hay un par de casos que yo los confundo. Pero el nombre de una cantante lo dicen continuamente. Vive en un bloque de apartamentos muy cerca de tu casa. También está cerca de donde encontraste la oreja. Todo esto es muy extraño, ¿verdad? Sí. ¿Sabes dónde vive esa mujer? Sí, está muy cerca, por eso da más miedo. Hace 2 meses que está bajo vigilancia, pero no sé lo que han averiguado, porque el caso no lo lleva mi padre. Ya. Supongo que tienes que volver pronto a casa. No mucho, ¿por qué? Bueno... ¿Quieres ver el edificio? Sí. A la mañana siguiente, Jeffrey va a buscar a Sandy al instituto en su descapotable rojo de los años 50. ¿Tienes hambre, sed o las dos cosas? No lo sé. Quisiera hablar contigo de una cosa. Espera un momento. Escucha, no vayáis a decirle algo a Mike, ¿entendido? Tranquila. No es lo que pensáis. Lo que te... ¿De acuerdo? Gracias. Bien. No quisiera causarte problemas. Estoy aquí, ¿no? No, no es así. Sandy tiene un novio en el instituto, un tal Mike, el típico deportista de grandes músculos y escaso cerebro. Pero hay algo que le acerca a Jeffrey. Tanto tiempo te estuve esperando. El misterio en el que se ven envueltos, su hipotética madurez. Tanto tiempo. Hay oportunidades en la vida para aprender y adquirir experiencia. A veces es necesario correr un riesgo. Creo que cualquiera que entre en el apartamento de esa mujer aprenderá mucho. Ya sabes, entrar, esconderse y observar. ¿Entrar en su apartamento? Sí. ¿Estás loco? Jeffrey tal vez esté involucrada en un asesinato. Eso me da escalofríos. No, tranquilízate. Tengo un plan que creo que funcionará. Tú tienes que hacer muy poco, pero necesito tu ayuda. ¿No quieres ni conocer el plan? El plan consiste en coger una fumigadora de la tienda familiar y hacerse pasar por funcionario de sanidad. Soy de sanidad. Vengo a fumigar. Con lo que apesta. Este es un producto nuevo. No huele. Bastará con la cocina. ¿Tienes alguna cita? Sí. La tengo. Bien. Entonces, nada. Pero Sandy lo piensa mejor y finge ante Mike una indisposición para cancelar su cita. Esa noche, acompaña a Jeffrey al club donde canta Dorothy Valens, Isabella Rossellini. Espera. Brindemos por una experiencia interesante. Brindemos por ella. Me gusta la Heineken. ¿Te gusta a ti? Bueno, es la primera vez que tomo Heineken. ¿La primera vez que la tomas? Mi padre bebe más. Oh, la reina de las cervezas. Señoras y señores, la dama azul, la señorita Dorothy Valens. En un escenario de fondo azul iluminado por focos suaves, actúa la dama azul con un micrófono años 30 al estilo Art Deco, con un imponente vestido de terciopelo azul, aguamarina de sombra de ojos y labios rojo brillantes. Canta Blue Velvet, un número no exento de sensualidad que deja a Jeffrey con la boca abierta. Lo que no pasa por alto, Sandy. Abandonan el local mientras Dorothy realiza su actuación. Jeffrey va a entrar en casa de la cantante. En los años 80, el cine de la posmodernidad emprende un viaje alegórico por el sueño americano y esa época que tanto lo representa. Los años 50 y la era Eisenhower. Un viaje alegórico por medio de lo que se llamó película nostálgica, un género cuyo aparato formal ha ayudado a que el consumidor de imágenes posmoderno vuelva a unos tiempos que creía superados, aunque a la vez los tuviera como ideales. David Lynch sintetiza este subgénero tan nostálgico, agradable y amante del pasado, conocido como moda retro, con el más oscuro, duro y sucio de serie B. Terciopelo azul, podemos ver, incluso dentro del idílico comienzo, una vida de ensueño en la superficie y una terrible y corrupta en el subsuelo. El maravilloso sueño americano a plena luz del día y la pesadilla en la oscuridad nocturna. Lo que queremos ver y lo que no. Lo que deseamos conocer, ¿o no? Pues cuando lo averigües, dímelo. Después de subir los 7 pisos, ya que el ascensor está estropeado, Jeffrey se introduce en la vivienda de Dorothy. La Heineken. Pero el cuarto de baño no da a la calle, y con el ruido de la cisterna, no oye el aviso de Sandy. Que tengas suerte, Jeffrey. Jeffrey oye una llave peleándose con la cerradura, escondiéndose en un ropero con puertas de rendija que hay en el salón. Jeffrey, Dorothy entra en la casa. Tiene aspecto cansado. Comienza a desnudarse. Va de aquí para allá en el apartamento y de pronto abre la puerta del ropero y coge sin mirar su bata de terciopelo azul. Diga. Gracias. Frank. Frank, déjame hablar con él. Por favor, Frank. Señor. Quiero cantar terciopelo azul. Don. No es nada, tranquilo. Don. Don, ¿puedes oírme? ¿Está bien nuestro pequeño Donnie? ¿Está ahí contigo? Don. ¿Te refieres a mí, Dublin? Frank, ¿qué le pasa, Don? Sé que buena. A mí te quiere. De acuerdo, Frank. Señor. Al colgar, Dorothy oye un ruido que proviene de dentro del ropero. Disimuladamente va a la cocina y coge un enorme cuchillo. ¡Apartamento, Jeffrey Mamón! ¿Qué día me llega? ¿Estás bromeando? ¿Quién te envía? Nadie. Ya te he visto antes. Cuando le fumigué el apartamento, cogí la llave. No quería hacerle nada, solo verla. ¿Qué has visto esta noche? ¡Dímelo! La he visto entrar, hablar por teléfono. ¿Y después? Después se desnudó. ¿Te metes en las casas de las chicas para verlas desnudarse? Es la primera vez. ¿Eres un detective o un pervertido? Entonces, que me vaya. ¡Ni hablar! ¡Quiero verte! ¡Desnúdate! gusta esto? Sí. ¡No me toques! ¡O te mato! ¿Te gusta que te hable así? No. Ve a ese soldado. Calla, no digas nada. Vuelve al armario. Si dices algo, te mato. Hablo en serio. Es Frank, Dennis Hopper. Hola, mi niño. Calla. Soy papaíto, idiota. ¿Dónde está mi bourbon? ¿Por qué coño nunca te acuerdas de nada? Ya está oscuro. Ábrete de piernas. Más. Ahora enséñamelo. ¿Por qué coño me miras? Mami, mami. Mami te quiere, Frank. El nene quiere follar. Y voy a follar, grandísima puta, puta. ¿Qué coño haces mirándome? El nene quiere el tenio pegador. ¡No me mires! ¿Por qué coño me miras? ¡No me mires! Así viene, papaíto. Viene, papaíto. ¿Por qué coño me miras? Frank quizás sea el primer psicópata de la historia del cine con inhalador. Y Jeffrey, el primer voyeur testigo de sus andanzas. Simbólicamente, el mami y el papi de Dorothy y Frank de la secuencia nos puede sugerir alguna escena ya vista por Jeffrey con anterioridad. ¿No habrá sido testigo clandestino desde la infancia de encuentros sexuales de sus padres? Tras la tormenta viene la calma, o algo así. Jeffrey sale de su escondite y se acerca a Dorothy, que está tumbada en el suelo. Pero ella cree ver a su marido, Don, secuestrado junto a su hijo por Frank. Don, cógeme. Cógeme. Estoy asustada. Muy asustada. Estoy asustada. No es nada. Tranquila. Don. Has vuelto. ¿Te gusto? Sí. ¿Te gusta cuando me tocas? Sí. Es mis pechos. Puedes tocarlos. Mis pezones. Se ponen duros. Puedes tocarlos. Puedes sentirlos. ¿Te gusta cuando me tocas? Dorothy, basta. Pégame. Pégame. Pégame. Thank you. Jeffrey deja a Dorothy en la habitación y cuando va a salir del apartamento ve una foto de un hombre y un niño. En la parte de atrás del marco hay un certificado de matrimonio. Cuando abre la puerta para salir, oye el llanto de Dorothy y una palabra: ayúdame. Y el marido han sido secuestrados por un hombre llamado Frank. Frank ha hecho eso para obligar a Dorothy a hacer ciertas cosas. Creo que ella quiere morir. Y creo que la oreja que encontré, Frank se la cortó a su marido como advertencia para que ella siga viva. Frank es un hombre muy peligroso. ¿Se lo dirás a mi padre? No, no puedo hacerlo. No puedo probar nada. He conseguido la información al margen de la ley. Podrías meterte en un buen lío. ¿Has visto todo eso en una noche? Es un mundo extraño. Fue la noche que te volví a ver, en el sueño. Aparecía nuestro mundo, y el mundo estaba oscuro porque no había jilgueros, y los jilgueros representaban el amor. Esa oscuridad permaneció durante mucho rato, y de repente, miles de jilgueros quedaron libres. Vinieron volando y trajeron la resplandeciente luz del amor. Al parecer, creo que ese amor era lo único que podía solucionar algo. Y lo hizo. Jeffrey comienza a vivir en dos mundos distintos. El de las tinieblas de la masoninfomaníaca Dorothy. ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres? No lo sé. Esta noche te he buscado en el armario. Es una locura, lo sé. No sé de dónde vienes, pero me gustas. No es una locura. Tú también me gustas. Y el de la luz, personificado en la angelical Sandy. ¿Tanto te gustan los misterios? Sí, tú eres un misterio. Me gustas muchísimo. La doble vida de Jeffrey es muy difícil mantenerla en secreto por mucho tiempo. ¿Quién es este capullo? Un amigo. Es del barrio. Estábamos hablando. Oh, así que eres del barrio. Sí. Un vecino. ¿Y cómo te llamas, vecino? Jeffrey. Es un buen chico, Frank. ¡Tú cierra el pico! Frank está dispuesto a enseñarle al vecino cómo se divierte un hombre. ¿Qué cerveza te gusta? ¿Heineken? ¡No bebas esa mierda! ¡Blue Ribbon! Están en el local de Ben, Dean Stockwell. Gordon se enfrentó a ellos a plena luz del día porque es un tío, ¿comprendes? Y les quitó toda la droga. Fue cojonudo. Un payaso de color caramelo al que llaman el hombre del saco. Dejemos que la pechugona vea a su hijo, ¿eh? The candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Mientras Dorothy ve a su hijo secuestrado, Ben hace un playback haciendo que canta In Dreams de Roy Orbison con un falso micrófono que resulta ser una luz que le ilumina la cara. I close my eyes, then I drift away. Utiliza para que personajes y público abran la puerta a otra dimensión. Vamos a hacer kilómetros. Vamos a darle a nuestro vecino un paseo de placer. Adiós, Ben. ¿Alguien quiere venir a dar un paseo de placer? ¿Qué dices tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿No hay una sonrisa para Frank? ¿No? Pues jódete, vamos. ¡Joder! ¡Me follaré todo aquello que se mueva! La excursión ha dejado un poco maltrecho a Jeffrey. Siento molestar, pero necesito hablarle. De acuerdo. ¿Te han hecho mal la cirugía estética? Sí. Pasa a mi despacho. Quiero enseñarle unas fotos y comentárselas. Esta es la primera. Es Frank Booth. Está totalmente loco y es muy peligroso. Su dirección está al dorso. En esta foto están Frank y otro hombre entrando al edificio de Frank. Después ese hombre salió y se encontró con un tercero, con este individuo. Esta es la foto. Creo que una mujer llamada Dorothy Valens tiene problemas con esta gente y que Frank ha secuestrado a su marido y a su hijo. No tengo pruebas de nada de esto. ¿Quién más sabe que tienes estas fotos? Solo usted y el laboratorio. Por ahora será mejor que sea así. Y que Sandy no se meta en esto, te lo advierto. Oh, no. Estate preparado por si se te llama para algún interrogatorio. Los malos resultan ser policías. Oye, localiza a tu padre. Dile que envíe la policía al apartamento de Dorothy. Dile que se den prisa. Yo salgo ahora mismo. No, Jeffrey, no. He de hacerlo. Te quiero. Oh, Dios mío, ten cuidado. No tendré, créeme. Y Jeffrey está dispuesto a cogerlos. ha pasado, Jeffrey. Una vez que ha terminado todo, el mundo vuelve a ser luminoso. Flores, niños, un bombero, el cielo azul. El señor Beaumont ya se ha recuperado. ¿Qué están haciendo? Hola, Jeffrey. Hola, Jeffrey. Ya me encuentro mucho mejor. Me alegro, papá. Sandy, mira. Oh. Y Sandy ha visto un jilguero. ¿A comer? Bien, Jeffrey. Estupendo. Jeffrey, ven, mira esto. Mira. Sí, lo he visto fuera. Tal vez ya han llegado los jilgueros. Que se están comiendo varios insectos del mundo subterráneo. No sé cómo pueden hacer eso. Yo nunca me lo comería. Es un mundo extraño. Es un mundo extraño y misterioso. Luces y sombras. Lo que vemos y lo que no vemos. Lo que sabemos y lo que no o no queremos conocer. Una dicotomía infinita. La naturaleza como marco global y la perspectiva profundamente humana que podemos contemplar en terciopelo azul. El ataque cardíaco que abre la película actúa como una catástrofe natural ante la que los hombres nos mostramos indefensos. Un acto divino de escandalosa violencia sobre una comunidad humana buena y feliz que David Lynch traslada a otro marco más propio de la violencia darwiniana de la naturaleza. La cámara de Lynch se mueve desde el cuerpo abatido por la crisis cardíaca al, desde la perspectiva del ojo humano, pacífico, bello y cuidado jardín. Pero donde, gracias a la lente de aumento, descubrimos la presencia de seres monstruosos que se devoran entre sí. La visión de los jilgueros devorando insectos al final de la película refuerza la visión de Lynch sobre la inmisericordia violencia de la naturaleza, lejos de cualquier normativa moral. Y aunque dentro de esta ferocidad natural, esta sangría infinita, más allá de lo que los ojos puedan ver y las mentes entender, la humanidad, gracias a la guía divina y al progreso, ha conseguido un sencillo oasis de paz. La pequeña ciudad residencial americana, que gracias a la globalización puede ser clonada en cualquier lugar del mundo desarrollado. Pero una amenaza se cierne sobre este oasis de paz y decoro. El mundo exterior o inferior que no puede admitir su exclusión de la gloria eterna. Y surge la violencia. El secuestro y la oreja cortada de Don. El tráfico de drogas de Frank. Incluso el sadomasoquismo. Que de ser otra pauta de comportamiento sexual, un placer, quieren considerarlo o es considerado una aberración. Lynch, en Terciopelo Azul, emprende un auténtico ejercicio alegórico con el que denuncia la falacia del mito de la Tierra Prometida, con el que primero los norteamericanos y después el resto de los habitantes del primer mundo nos hemos dejado engañar. Jeffrey, desde el momento en que encontró la oreja, se vio envuelto en una expulsión del Jardín del Edén al querer conocer ese mundo exterior y prohibido representado por Dorothy y, ¿por qué no?, por las acciones pecaminosas y delictivas de Frank. Y todo porque la curiosidad le hizo preguntarse si el paraíso era algo más que esa ciudad, aún más perfecta que un parque temático. Por favor, perdóname. Te quiero. Te perdono, Jeffrey. Te quiero. Te quiero. Pero no. No podía ver aquello. Videodrome. Locución, Luis Alonso y Mónica León. Ambientación musical y realización, Mónica León. Guión y dirección, Gregorio Parra. Kiregue, kukuaza, kiregue. Ki, hijegue, kukuaza, na, kiregue. Na mini po nyeji mbili ningekuoma malaika na shinga na manisi na we ningekuoma malaika. Esa zasudu wadu hunyungu do a do nyangu na mini fo nyaji ki kinga na mwezi yo na shinga na mani sino we kinga kuwa mama laika na shinga na mani sino we Malaika. Videodrome 3 con número punto rne arroba rtve.es.